Hola Matías, ¿cómo estás? Antes que nada, te agradezco nuevamente la oportunidad de difundir y darnos a conocer un poco nuestra categoría, que es más 30 de Argentina. Vamos a representar al país en el próximo Mundial de Maxi Basket, que se juega a partir del 25 de agosto en la ciudad de Mar del Plata, en la que vivo, así que soy local. Te comento un poco cómo nos estuvimos preparando para este torneo. Tuvimos una serie de entrenamientos convocados por la Federación Femenina de Maxi Basket, que fueron en febrero en la ciudad de Paraná, en abril en Rosario y ahora en julio, hace poco, en Corrientes. En los primeros dos estuvimos todas las jugadoras juntas, entrenando todas juntas y bueno, más o menos viendo el juego de cada una. Después ya en Rosario, al finalizar la práctica, la última práctica, nos dividieron ahí, bueno, dijeron quién quedaba para cada equipo y en Corrientes, ahora en julio, ya pudimos entrenar directamente con el equipo conformado y confirmado. Así que nada, ya en los últimos entrenamientos por ahí practicamos más algunos sistemas y tuvimos algunos partidos amistosos para ir agarrando un poco de roce, ¿no? Contra otros equipos y para engranarnos un poco mejor. La verdad que los tres entrenamientos, o sea, las tres convocatorias fueron intensas porque entrenamos durante 2 o 3 días varias veces, entrenamientos doble turno, que bueno, uno por ahí termina muy cansado porque se hace todo un fin de semana y la gran mayoría de las veces nos toca bastante lejos de nuestra ciudad, así que tenemos un viaje en el medio y todo, pero bueno, la verdad que estuvieron muy buenos. Más allá de eso también, todas seguimos entrenando y jugando para nuestro club, en nuestras ligas locales. En mi caso yo juego acá en Quilmes de Mar del Plata, junto con otras dos compañeras que también están en el equipo. Pero bueno, tenemos jugadoras de todos lados, de Mendoza, de Santa Fe, de Tucumán, de Buenos Aires, de Capital. Y bueno, cada una sigue jugando y representando a su equipo. Por ahí algunas tienen la suerte de tener una liga en la categoría de Maxi Basket, que también te va dando otro ritmo en la propia categoría. Nosotras, lamentablemente, en Mar del Plata la categoría es prácticamente inexistente en la rama femenina. Si bien en el masculino hay un montón, en la femenina prácticamente no existe. Así que no nos quedan muchas opciones que seguir jugando en la primera división, en la que igualmente también todavía, por mi parte al menos, nos sentimos en ritmo, tuvimos un buen torneo, así que nada, también nos sirve para sumar a nuestros entrenamientos o a nuestro roce, ¿no? Para la Maxi. Después, bueno, más allá de eso, muchas de nosotras, como es mi caso, por ejemplo, complementamos con gimnasio, con yoga o, bueno, con cualquier otra actividad, ¿no? Que nos guste para complementar el nivel y, bueno, tratar de llegar de la mejor forma al torneo. Que, bueno, a tu otra pregunta sobre cuáles son las expectativas del torneo, la verdad que son muchas, estamos todas muy nerviosas, muy ansiosas. Yo en mi caso tuve ya por suerte la oportunidad de representar al país el año pasado en el Panamericano, que se jugó también acá en Argentina, en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Y bueno, por suerte tuvimos la chance de salir campeonas del torneo. Jugamos contra varios países como Ecuador, Bolivia, y nada, por ahí. No sé si hace que tenga en realidad un poco menos de nervios, porque yo creo que representar al país, sea la categoría que sea, sea el nivel que sea, nada, genera eso, muchos nervios, mucha ansiedad, muchas ganas sobre todo, y bueno, muchas expectativas. Así que nada, por mi parte llego así, creo que mis compañeras también. Soy la única del equipo que tuvo la oportunidad ya de jugar un torneo de esta índole. Las chicas son el resto primerizas, digamos, en esta categoría y en esta oportunidad. Así que, nada, creo que llegamos todas un poco nerviosas y ansiosas y bueno, esperamos poder ir manejándolo a medida que vayamos empezando el torneo, ¿no? Y bueno, creo que también, por otro lado, tenemos buen juego individual, buen juego colectivo. Tenemos buenas jugadoras en todas las posiciones. La verdad que se formó un muy lindo grupo, más allá de adentro de la cancha, afuera. Afuera tenemos mucha química humana, digamos, nos llevamos todas muy bien, nos hemos reído mucho, la hemos pasado muy lindo en los entrenamientos en los que nos hemos juntado, que más allá de vernos para entrenar, también nos vimos o estuvimos compartiendo muchos momentos fuera de la cancha. Porque nos hospedamos juntas, porque bueno, organizamos comidas, salidas, paseamos por las ciudades a donde nos tocaba ir. Entonces, compartimos muchos momentos muy lindos, nada, y eso ayuda un montón a que adentro de la cancha también se genere otro tipo de química también, ¿no? Así que creo que desde ese lado llegamos muy bien. Somos un muy lindo grupo, creo que podemos demostrar y mostrar un muy lindo básquet y nada, creo que vamos a resultar. Ojalá podamos llegar lo más arriba posible, aspiramos obviamente a tratar de dejar al país de la mejor manera o lo más alto posible. Y bueno, eso, con muchas ganas. Y ansiosas esperando el comienzo.